Quizás al ver el tiempo pasar, no quieres creer, nada puedes hacer. Esa parecida que al final, intentando volverte a tocar, puedes mentir, ponerte a soñar, puedes reír o echarte a llorar. Desaparecida que al final, intentando volverte a tocar. Desaparecida que al final.